anoche lo volví a hacer. Cogí la pluma y la dinamita para volver a cruzar el umbral de los que solos se marchitan. De repente me vi entre la espada y la pared, entre la silla y la guitarra y ante un papel que ensuciaré. He prometido no hacerlo, no escribir siempre tan triste, pero recuerdo cada una de las hostias que me diste. Y que si para ser feliz el pensar sale tan caro, prefiero quedarme así y que me llamen bicho raro. Pero siempre lo mancho todo de negro y solo sé evitarlo envenenando a mi cerebro. Pero siempre lo mancho todo de negro y solo sé evitarlo envenenando a mi cerebro. He aprendido de la calle y aprendí del desconsuelo, que la vida es hija de puta con lo que van mirando al suelo. Ojalá todo fuera distinto y lo singular fuera primario. Ojalá lo único normal fuera comer a diario. Pero normales hay a patadas y a patadas van por la vida los que nunca van a enterarse que el corazón también tiene heridas. No le tengan miedo a casi nada, mucho menos a la muerte. Solo teme que algún día el alma deje de dolerte. Y es que siempre lo mancho todo de negro y solo sé evitarlo envenenando a mi cerebro. Y es que siempre lo mancho todo de negro y solo sé evitarlo envenenando a mi cerebro. Pero siempre lo mancho todo de negro y solo sé evitarlo envenenando a mi cerebro.